Señores, hablaremos hoy de Madame de Maintenon, que era favorita del rey Luis XIV de Francia. Así que ubiquémonos en el año 1690. Se trata de un extraño plan de Madame de Maintenon, que era la favorita del rey, para convertirse en reina. La verdad es que muchos no entendían por qué Luis XIV se fijaba en ella, porque era muy fea. Sin embargo, el rey la amaba. Además, Madame era muy, muy religiosa y muy poco tolerante con la vida casi orgiástica de la corte del Palacio de Versalles. Allí había conseguido Madame acercarse a Luis en un momento en que el rey tuvo miedo de irse al infierno. Parece que vio en su pasado tantos pecados, había sido tan calavera, que tuvo miedo de irse al infierno. En cambio, no le asustaron mucho sus peores crímenes, sino más bien aquellos pecados banales, los pecados de alcoba, lo asustaban a Luis y creía, como muchos que esos eran los pecados que lo iban a empujar al infierno. El caso es que allí vino Madame de Maintenon con su religiosidad, con su catecismo. Luis se enamoró y Madame empezó a recomendarle conductas para evitar el infierno. Una de las tristes recomendaciones de Madame fue la revocación del edicto de Nantes, el famoso edicto que vino después de las guerras de los Tres Enriques, las guerras de religión en Francia, ya cuando asume Enrique IV, calculo yo. Edicto que sostenía una cierta paz entre católicos y protestantes. Bueno, esto fue revocado a instancias de Madame. Pero además de favorita oficial y casi esposa, ya que la reina María Teresa ya había muerto, Madame de Maintenon quiso ser declarada reina. Lo intentó primero con la ayuda de funcionarios que quisieron convencer a Luis. Che, Luis, ¿por qué no la nombras reina o te casas con ella o algo? Y luego trató también con la amenaza de un futuro infernal. Si no te casas conmigo, te vas a ir al infierno. Pero no le dieron resultado a estos procedimientos. Y realizó entonces un intento bastante más audaz, teatral y extravagante. Vamos a contar este episodio. Había un tipo, un herrero, que se llamaba François Michel. Era un hombre piadoso que concurría frecuentemente a rezar en una pequeña capilla situada en el exterior de la villa, en la ruta que iba a Marsella, calculo yo, cercano al Palacio de Versalles, por ahí. Una tarde, cuando el herrero regresaba, según nos cuenta Saint-Simon, se vio envuelto en una luz intensa. Estoy pensando en dónde sería esto. Bueno, cerca de Marsella, no nos conviene que sea cerca de Versalles. Esto nos cuenta Saint-Simon. Un día este herrero regresaba, camino oscuro, y se vio envuelto en una luz intensa. Se le apareció una mujer hermosa, rubia y vestida de blanco, sosteniendo una antorcha en la mano. Yo, en ese caso, sabe cómo rajo. Lo llamó por su nombre, le dijo François, y dijo ser el espíritu de la reina María Teresa. Mirá, soy acá el espíritu de la reina María Teresa. François Michel, asustado, quiso huir como cualquiera, pero el fantasma lo retuvo por los hombros y le dijo: no temas, vengo a anunciarte que debes retornar a Versalles para hablar al rey. Debes demostrarle a su majestad que la misión encomendada es divina, y para que él sepa el carácter divino de esta misión, yo te voy a contar algo que solo él conoce, dijo el fantasma. El fantasma de María Teresa. François escuchó entonces la revelación de un episodio no muy importante en la vida de Luis, que el rey creía que nadie más sabía. Nosotros no sabemos ese episodio, pero no importa. A los efectos de la historia no importa. Y mirá, decirle al rey tal cosa, que él un día, no sé qué, y él se va a dar cuenta que únicamente te lo pudo haber dicho el fantasma de María Teresa. Bueno, en realidad no era un suceso importante, insisto. solamente en el desconocimiento general se hallaba la importancia del suceso. En realidad era una especie de clave para que François fuera a ver al rey y el rey le creyera. Bueno, una vez que lograra la confianza de Luis, mediante una referencia a este episodio, el fantasma indicó a François, que le dijera una segunda cosa al rey. Y este era el mensaje importante. El espectro de María Teresa le dijo al herrero que le comunicara a Luis la conveniencia de la coronación de Madame de Maintenon. Además, aquel fantasma lanzó dos amenazas. Al herrero François le dijo que si no cumplía con su misión de acercarse al rey, pagaría esto con la vida. Y el rey debía saber que si no coronaba a la Maintenon, también pagaría con la vida. Por lo tanto, François Michel, el herrero, creyó que debía inexorablemente cumplir con su misión. Muy bien. Un rato más tarde, ya en su casa, dudó de sí el herrero, ¿no? Creyó que todo había sido una alucinación, qué sé yo, qué voy a ir. Pero dos días más tarde se le apareció otra vez el fantasma, che, que le insistió en la necesidad de trasladarse al palacio. Entonces François, pasmado, prometió ir. Y el 9 de abril de 1697, François Michel llegó a Versalles, donde pidió hablar con el rey a solas. Le dijo al que lo atendió que contaría al rey cosas secretas, conocidas únicamente por su conciencia, a través de lo cual vería el carácter divino de su mensaje. Inexplicablemente le avisaron al rey que había un tipo que quería verlo, y Luis se sintió intrigado y decidió escucharlo. Después de una primera conversación, el rey quedó impresionado porque efectivamente le había dicho algo que nadie más sabía. Una vez ganada su confianza, el herrero le hizo saber las indicaciones del espectro sobre la coronación de Madame y se retiró. Volvió a la Provenza, es decir, es verdad, vivía cerca de Marsella, y vivió a costa del Tesoro Nacional hasta 1726. Esta aventura del herrero Michel había nacido en una estratagema de Madame de Maintenon, que quería impresionar al rey para conseguir la corona. La favorita manejó al herrero sin decirle nada, apostando solamente a su credulidad. El herrero nunca supo que el fantasma no existía y que había sido la propia Madame de Maintenon. Creyó todo y, ante una supuesta verdad sin fisuras, siguió las órdenes y se creyó a salvo de su supuesta muerte prematura. El dato juvenil de Luis, supuestamente secreto, en realidad lo sabían unos cuantos. Y el que en verdad no creyó nada fue el propio rey. Aunque intrigado momentáneamente por las confesiones del herrero provenzal, sospechó naturalmente del mensaje divino que le ordenaba coronar a su amante, e inició una investigación. Primero, se enteró de que muchos sabían lo que él creía secreto, e incluso sabía muchas otras cosas que él no sabía. Luego supo que los días de ausencia de Madame de Maintenon en la corte coincidían con los días de aparición del espectro en la vecindad de Marsella. Entonces tomó una resolución contundente: no volvería a haber una nueva reina en Francia hasta después de su muerte. Madame de Maintenon se perdió, mejor dicho, perdió definitivamente la esperanza de reinar, y por su extravagancia y sus amenazas comenzó a perder también la oficialidad de su favoritismo. Evidentemente hay una moraleja para nosotros aquí, que es la absoluta inconveniencia de hacernos pasar por espectros para que se nos corone reina de Francia, pues esto solo nos llevará a perder privilegios ya adquiridos y considerados anteriormente como escasos. Se me dirá que las moralejas de este programa no tienen nada de consejo general, sino que son consejos particulares, y yo admitiré eso, no como error, sino como virtud, dado que los consejos particulares son mejores que las situaciones generales, ¿no? Sin embargo, es un grave error el confundir situaciones particulares con generales. Es un error de pensamiento que conduce al desatino. Sin embargo, es auspiciado a cada momento, ¿no? Allí donde todo el mundo filosofa, o sea, en los medios de comunicación, este asunto, lo particular presentado como general, aparece cada 3 minutos. Bien, dediquemos esto entonces al herrero que se pegó un jabón de padre y señor mío camino a Marsella, imagínense. Póngase en el lugar del herrero, se le aparece un fantasma y le dice, qué sé yo, no me importa a mí lo que me venga a decir el fantasma, y no me importa si creo o no creo en fantasma. Yo no creo en fantasma, pero se me aparece una figura blanca a las 3 de la mañana en un camino oscuro que va a Marsella, yo salgo rajando, no me pongo a discutirle al fantasma su existencia. No creo en usted, no. Claro. No. Claro, no creo en usted, etcétera. No, yo rajo. Además, ya después uno duda de su propia percepción, que le pasó después, al herrero, pero ¿no? Yo dudo una vez que me puse a salir. Ya se fue. En casa, con la cabeza cerrada. Sí. Con el candado puesto. Yo soy ¿no? escéptico con el candado puesto. Bueno, ¿a usted se le apareció alguna vez un fantasma? No, la verdad que no he vivido esa experiencia. Pero me hubiera sido muy bueno para este programa. Sí, voy a hacer fuerza para que mañana o pasado me pase. ¿A usted, Barton? No exactamente un fantasma, no, bueno, pero sí. Está. Gracias. Un duende puede ser, un ñomo. Cuente, será una historia insatisfactoria. Claro. Resultó ser que era un cuñado o algo así. No resultó. Cuéntela igual, no. Por Dios. No, una persona que yo creía estar hospedado en un departamento, digo, creía, ¿vio el edificio Cabo Corrientes de Mar del Plata que tiene, se abre como un abanico en varios edificios que son todos iguales? Sí, nunca pude entender por qué la gente veranea ahí. No. En ese edificio. Sí, ese. Bueno, sí. Es bastante lugar tétrico. Más apto. Sí. No, es muy lindo para la oficina. Sí. Pero, bueno, se caracteriza porque tiene muchas puertas y muchas ventanas, todas iguales, es muy fácil de perderse. Y. ¿Y entonces? Cuéntanos, Barton. Yo salía de uno de esos departamentos y luego volví. Nunca salí del edificio en donde estaba ese departamento, supongamos que era un piso octavo. Vuelvo al piso octavo A, toco timbre, me abre otra persona que no era la persona con la que yo estaba. Digo, ¿qué? ¿Este es el octavo A? Sí, es el octavo A, pero de otra torre, no sé. Volví a bajar la escalera, volví a subir, nunca volví a salir del edificio, toqué en el octavo A y ahí sí estaba la persona. Tocó en otro departamento, Barton, lamento informarle. No. Con todo respeto y cariño. Te juro que no. No se enoje. Si esa es su conexión con la sobrenatural. El programa que pensamos hacer. Un especial íbamos a hacer con esto. Sí, un especial de esto me pasó a mí. Si por lo menos la peor anécdota que oí en mi vida. Le juro que no me confundí de departamento. A menos que al otro día usted. Yo le resumí la anécdota. Esto estuve como 2 horas subiendo y bajando. Pero porque estaba en el piso 8. No. Y eran todos iguales. Y los, la única posibilidad de incompetencia para reconocer el departamento para creer en lo sobrenatural. Sí, claro. Bueno, la única posibilidad de que esto fuera que usted al otro día, como suele pasar con estas anécdotas en líneas generales, es que usted descubra que esa persona que le abrió estaba muerta hacía 20 años. Exacto. Después y cuando me abrió dijeron, en el cajón tenía el mismo vestido con la misma manchita de vino en la solapa. Esa es una historia mucho mejor, aunque falsa. A mí me pasó esa, me olvidé contársela. Sí, a todo el mundo le pasa eso. Sí. En el y se encuentran, tocan el timbre y lo atiende una chica. O la enamoraron en un baile. Claro, después la fue a buscar y le dijo, no, mi hija está muerta. Murió hace 20 años. Le ha pasado a casi todo el mundo. Sí. Casi todas las personas que uno se levanta en un baile se murieron hace 20 años. De modo tal que cuando yo saco a bailar una mena en un baile, lo primero que le pregunto es, ¿usted no se habrá muerto hace 20 años, no? ¿Y usted? Y el tipo me dice, la boca se le haga a un lado. Y yo le digo, con mucho gusto. Bueno, hemos ido a la discoteca donde nos dieron el tango Tal vez será su voz. Atención a las instrucciones del fantasma. Tal vez será su voz, será cantado por Libertad Lamarque en este mismo acto. Adelante. Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris. Y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, los recuerdo vanamente más y más. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser su voz, ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Libertad Lamarque, en La venganza será terrible, tal vez será su voz.